tomo lo de biomasa, que es así como muy específico, y voy a tratar de dar alguna referencia que salga de la terminología más académica o crítica, ¿no? Como la idea es que cualquier organismo vivo puede ser, potencialmente cualquier organismo vivo puede ser modificado genéticamente para producir nuevas mercancías, bienes o soluciones al tema de una producción alternativa o del cambio climático, las categorías tradicionales de organización del mundo natural, entre comillas, animales, plantas, que uno más conoce, se disuelven. Todo es potencialmente biomasa, o, para traducirlo, masa biológica. ¿Se entendió un poquito? Bueno, una aproximación al concepto. Y perdón, discúlpenme, trampita, pero quiero recuperar algo de lo que se discutió antes, muy brevecito, digamos. Que me parece que fue una discusión así súper interesante, todas las intervenciones, la de los compañeros, tuvieron y plantean discusiones largas, digo, bueno. Pero yo quería hacer una referencia, ¿no? Al tema este de la fragmentación, y bueno, Atilio planteaba el tema este debate sobre los dilemas, que él lo planteaba como pregunta y después dio una serie de respuestas, ¿no? Me parece que es un tema central, ¿no? Para meterle el diente. Pero yo quiero hacer una referencia a la otra cuestión sobre el tema de la fragmentación, de cómo se construyen, de cuáles son estas tecnologías de la construcción de lo que alguien llama la gobernabilidad del modelo extractivo exportador, digamos, ¿no? Y una de las cuestiones centrales, que la voy a decir muy rápido, discúlpenme, quizás un poco general, pero una de las cuestiones centrales me parece que se construye esta idea de que lo social y lo ambiental son dos cuestiones distintas y que se enfrentan, ¿no? No somos país pobre, necesitamos desarrollo, crecimiento, inversiones extranjeras. Lo ambiental es un costo, bueno, un costo menor. Daños colaterales, ¿no? Se decía en Irak, para garantizar lo social. Pero esto es una falacia completa. Y una falacia que además tiene que ver con conceptualizar lo social y lo ambiental de una forma también falaz, ¿no? Lo ambiental es la naturaleza. O sea, donde en Tinogasta, en Famatina, en Andalgalá, no hay hombres, mujeres, niños, actividades, pueblos, cultura. No, nada más que está la naturaleza. Y lo social es una resolución precaria de lo social, ¿no? Lo sabemos bien, digamos. Este tema tiene sus dimensiones específicas porque intenta enfrentar a los pseudoambientalistas fanáticos con los trabajadores, aquellos que viven de lo que da el crecimiento económico, ¿no? Son una de las dimensiones específicas de esta contraposición entre lo social y lo ambiental. Y permítanme, yo quiero rescatar que en la experiencia argentina, pero también en la experiencia latinoamericana, no es cierto, y no, aunque a veces aparece así, pero no es cierto que trabajadores y ambientalistas están enfrentados, ¿no? Incluso en la coordinación que está motorizando este espacio y que está monitorizando esta charla, hay organizaciones tanto territoriales, trabajadores ocupados, como organizaciones de trabajadores ocupados, ¿no? Están los compañeros de la CTA, del Frente, de Santillán, de la Juventud, digo. Y si uno ve, y el compañero puede contar, la trama de las mujeres y hombres que batallan en el norte argentino, son ocupados, son trabajadores. Entonces, me parece que es importante construir también una estrategia de cuestionamiento a esta lógica de la posición de lo social y lo ambiental. Disculpe.